Sigo yo en la calle de siempre, jamás peculiar en lugares frecuentes. No hago dinero sin abrir los dientes, más tú no lo sientes, pa' que te volvente. Me ven ya de frente, se cambia la acera. En vez de leer la nueva era, quieren con nosotros y nunca nos pueden. No pueden imitar por más que ya quieran, haciendo del tiempo algunos la espera. El escalador me da la escalera, la primera vez le metí a un primero, la segunda trepando casi me muero. El dinero quiero de cualquier manera, el coche de curro no mete primera. Nunca le he probado y sale ya doblado, aviso teléfono y pone tercera. Venía a cerrar el barrio, se pira, decide el equipo y te hace la pera. Se va para la cabina y palabras típicas, los pegan y todos se van de pira. Y pira corre como si fuera Bambi, yo rey de la selva como a los Simba. Solo tenía pa' comprarme una pamo y acabé trepando como fuera lejos. Me gusta ganar, eso nunca lo niego, no tiro pa' ver si en el tiempo me pego. Me gusta ganar, yo soy nuevo en el juego, pero cuando gano no tengo ni halago. Pásame ese zumo que yo lo destrago, corriendo de azules me llaman el mago. Desaparezco y no sé cómo lo hago, repito, no tiro pa' ver si me pego. Vamos paso a paso, vamos beso a beso, vamos pasito a paso. Vamos beso por beso, y pasito a paso, y beso por beso, y pasito a paso. No se te conoce, no paga si fuese, escapó de mentira por ese retuerce. Sabiendo que no me llegan ni hablando de niños que saben que lo ponen pose. La pose que hacemos la de 12 13, no más que por la red de todos se quesen. Aquí ni mafiosos, ni gordos, ni peces, moviendo las peces, robando a veces. Carretera, pesita, milla, me encanta, conocido, conocer un pagafanta. Morata, a veces puede que yo descante con azul de porra desde que yo canto. Ganando y factura en mi mente madura. El día de mañana si yo no lo tengo, no tengo, no tengo, por tanto verdura. Verá que factura y le hago factura. La vida no dura, ver cuánto le dura. Palabras sabias desde la escritura. La vida no dura, ver cuánto le dura. Palabras sabias desde la escritura. Y pasito a paso, y beso por beso.